リブレーザでトトタ でユサリジョでタガスドグラス でロンリスドキュース オラオラオラオラmuy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos aquí en este verano 2021? Pues aquí estamos nosotros, no os podíamos fallar, aunque fuera verano. Aquí todos los programones de las radios libres hacen vacaciones, pero nosotros no. Nosotros estamos aquí en verano. Y nos habla Piolo desde Aiwe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí está Paco en Cádiz. Yo estoy en Cádiz. Bueno, estoy pasando muy bien. Aquí se me había olvidado las tortillas de camarón, que están muy ricas. Y creo que Jaime y Jorge están juntos, pero no han querido revelar desde dónde están, pero en algún lugar. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en este no lugar que es hoy la radio para nosotros, porque las vacaciones son un poco el no lugar, ¿no? Benidorm, Santa Pola, Las Vegas. Las Vegas, Argelia. Mira, escuchar lo que suena de fondo. Queridos oyentes, esto ha sido una pista para que sepáis que dónde estamos. A este cantante lo conoció mi bisabuela. Sí, sí. Se liaron. En otra vida. Bueno, Paco, allí donde estés, ¿qué tal? Muy bien, ¿te refieres a mí? Yo me he cambiado por Paco, estoy aquí en iWest. Paco me había dicho que aquí se estaba muy a gusto, pero hace un calor del carajo. Bueno, es que hoy tenemos un programa, cuando menos, que va a subir la temperatura de muchos cuerpos. Sí, porque sí. Además es un programa cuántico, ¿no? Porque el cuerpo de Antonio se ha fundido de alguna extraña manera con el cuerpo de Paco. Ahí estamos, así es, y en dos localizaciones diferentes, ¡ole! Pues, Pantonio, cuando usted diga, damos comienzo a este programa. Nada, este programa lo hemos titulado María Zambrano y los barbitúricos, o algo así. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir en la próxima hora. Y no lo vamos a descubrir nosotros, lo vais a descubrir vosotras, queridos y queridas escuchantas. Estáis ahí al pie del cañón. Vamos a hacer un homenaje a esta gran filósofa que parió el mundo. Y espero que os guste abriros una cañita o algo, que hace mucho calor. Mi nombre es Marilyn. La tierra acaba de temblar y tengo tanto barro encima que apenas puedo moverme. Tú también sabes que nadie querría a una mujer que escupa lirios. Marilyn Monroe falleció el 4 de agosto de 1962 por una ingesta masiva de barbitúricos y alcohol. Muchas son las teorías sobre su muerte: suicidio, asesinato, accidente, pero poco se habla de la barbarie y la violencia patriarcal en la que se desarrolló su vida. Los siguientes fragmentos, extraídos del asqueroso libro de Ignacio Carrión, Buscando a Marilyn, nos pueden dar una idea. Uno de los padrastros, que le tocó en suerte, la encerró en el dormitorio, le tapó la boca y la poseyó. De lo que Jim Doherty, su primer marido, dice: eso es mentira. Se cuentan muchas mentiras. No la violó nadie. Lo contó porque eso le daba interés y morbo. Pero yo se lo puedo asegurar, era virgen. Cuando nos metimos por primera vez en la cama, era virgen. Eso no quiere decir que a aquel tipo no le dieron un achuchón, un beso francés, esas cosas. Pero no había sido violada. Entonces, yo no estaba aquí. Eso fue en 1949, creo. No estoy muy seguro. Yo compré el negocio más tarde, pero usted ya sabe la historia. Marilyn no tenía dinero. Tenía que comer. Y tenía aquel cuerpo de 23 años. ¿Entiende? Un cuerpo de verdad. Un cuerpecito que podía dar para unos cuantos platos de alubias con chile. Sobre su relación con Joy DiMaggio, el libro nos cuenta. No le salían las palabras. Un celoso de verdad, en crisis aguda de celos, se queda mudo y casi paralítico. Se queda así hasta que eso se le pasa. Igual que aquella misma noche. Subieron al dormitorio, se desnudaron y aunque la puerta estaba cuidadosamente cerrada, se oyó todo. Las caricias, los espasmos y también los sollozos y los quejidos de dolor. Al día siguiente, Medlin estaba llena de moratones y rasguños. No quiero despertar al oso porque tiene garras. Mientras duerme, parece pacífico y dócil. Respira con calma. Querría dormirme encima de él, escuchando los ruidos de sus entrañas y meciéndome con sus ronquidos suaves. María Zambrano escribió en 1939, también en medio de la barbarie, filosofía y poesía. Quizá algunas reflexiones de este libro, en las que se contrapone una determinada forma de hacer filosofía frente a una visión del pensamiento poético, puedan ayudarnos a sortear, al menos ligeramente, la barbarie patriarcal en la que vivimos y de la que somos sujetos activos. El pensamiento occidental ha estado dominado por la idea del ser, de esa unidad que se hallaba más allá de las cosas y que era la verdad de las mismas. Así, la filosofía ha separado las cosas, las ha alejado para poder ver ese ser, esa unidad que lucía bajo ellas. Pero ese alejamiento supone una violencia, la violencia de empujar la cosa a otro lugar para que apareciese, de esta manera, la verdad. Así, el pensamiento filosófico está preñado de violencia y desprecio por lo accesible a los sentidos. Los entes que poblamos el mundo no somos más que meros objetos, mediaciones que nos permiten llegar a la verdad del ser. La poesía, en cambio, se acerca al mundo mediante la embriaguez. La embriaguez no es más que dejarse poseer por lo que nos rodea, por lo accesible. Los entes ya no son mediaciones, son ya siempre agentes, capaces de afectarnos. Así, las poetas son capaces de cantar al mundo tal cual lo perciben, sin utilizarlo para sus fines superiores. Quizá acceder al mundo de este modo nos protegiera del utilitarismo, de usar a las demás, de poner todo a nuestro servicio. La razón se muestra como la depositaria de la esperanza. La razón es esperanza en tanto que puede liberarnos de la tragedia de la vida. La razón es fantasía de control. Esta razón, nacida al menos en una pequeña parte del miedo a la muerte, se dibuja, pues, como una promesa de una vida no sujeta a los vaivenes del dolor. Una promesa, al fin y al cabo, de dominación de las fuerzas de lo vivo. La poesía asume el dolor, asume la muerte y, aún más, la canta. Los cantos de la poesía nacen de lo efímero, del saber de la caducidad de las cosas y de la herida de la que la vida, irremisiblemente, marca en nuestros cuerpos. Quizá asumir la tragedia de la vida nos pueda proteger, en alguna medida, de la obsesión de controlarlo todo y a todas, de, en última instancia, la legitimación de la dominación. Existe una tradición que condena la carne y las pasiones. Una tradición de pensamiento que, en su afán por llegar al ser, concibe el cuerpo y las pasiones como un obstáculo para el verdadero conocimiento. La poesía se agarra a la carne y a las pasiones, lo que la hace desembocar en el amor por la carne propia y ajena, un amor que la pone en relación con todo lo vivo. Quizá esa relación desde el amor con todo lo vivo nos permita construir comunidades en las que todas podamos vivir dignamente. Mi pregunta, si la tenía, no era ¿quién soy?, sino ¿entre quiénes soy? 2 minutos después de nacer, había perdido ya mis orígenes. Buenas, hola, ¿me escucháis allí en... ¿me escucháis en plató? Pues aquí estamos en casa de María Zambrano. Hoy vamos a tener una entrevista de excepción. María Zambrano, que ya sabemos que nació en 1904 y murió en 1991, y una de las principales figuras de la filosofía española del siglo XX y, podríamos decir, casi de toda la historia de habla hispana. En del 37, cuando estaba en Chile, y decidió venirse a España para defender la República, y se volvió a ir en el 38. Pues he estado en Italia, en Francia, en Suiza, en Puerto Rico, en Cuba, y ha vuelto en 1984, volvió a España y ha recibido 4 años después el galardón con el premio Cervantes, que fue la primera mujer en recibirlo. Así es que, después de esta introducción, que en parte sobraba, porque todos sabemos quién es María Zambrano, vamos a hacer esta entrevista que nos ha concedido muy amablemente. Buenas, María, y sé que tienes poco tiempo y me gustaría preguntarte, ¿de dónde vienes? No me refiero a un lugar, si vienes de París, Italia, como hemos dicho, que eres una sedentaria nómada conocida, sino ¿de qué plano vivencial? ¿Qué le ha precedido al momento presente? Yo no iba a captar cosas, sucesos, ni seres. Yo no iba a reavivar memoria. Yo no iba por aquellos senderos del bosque desaparecido, a nada. Iba, sí, a desposeerme, a dejar de ser. O sea, que llegas en ese momento de dejarte ser, de desposeerte. ¿Y ahora qué? Después de ese tránsito, de ese de quitarte lo más corpóreo... ¿Dónde estás ahora? Sabemos de dónde vienes y nos interesa mucho a todas las oyentes. ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás ahora? En el año 60, en Roma, apareció la palabra primeramente como aurora, la aurora de la palabra, después la palabra sola. Y esto siguió como una gota de agua, esta meditación, que se da de un modo intermitente, y precedió, como acabo de decir, a Claros del Bosque, y atravesó Claros del Bosque, y después sigue, y en ello estoy, en la aurora de la palabra. Pero en Claros del Bosque, el mayor acontecimiento para mí ha sido el entregarme al entendimiento pasivo, a la pasividad, a la sensibilidad. que ahora mismo estás en ese momento de que esa sensibilidad, esa pasividad y ese digamos, ese elevarse sobre este mundo de ajetreo, de lo corporal, ha conseguido que sea, que se le unifique entre cuerpo y mente ese estado de bienestar pasivo? O, por ejemplo, ¿cómo descansas? ¿Descansas bien por las noches? Debo de tener una resistencia al sueño. Una resistencia. Un querer estar en vela siempre. Pero en vela, esperando a la hora del sueño, del dormir, esperando la llegada o la partida de algo extraordinario o de algo muy común. El soñar me empezó a fascinar también muy tarde. Yo he sido muy lenta, muy tardía. Bueno, entonces yo creo que aquí encontramos uno de los puntos en los que María Zambrano se ha volcado en el consumo de estas sustancias, de los barbitúricos, una gran amante de estos fármacos, que no fueron de fácil acceso en la península ibérica hasta pasada la década de los 80. Entonces, curiosamente, en 1984 regresaste a España. ¿Tuvo que ver algo esta apertura con y la facilidad de encontrar estos fármacos en España? He estado muchas veces para volver y siempre he retrocedido o bien han ocurrido acontecimientos que me lo impedían, digamos, obstáculos, ¿no? Esta vez no he sentido el obstáculo. He sentido la llamada. He venido a España porque sí. Me da vergüenza decirlo, para abrazarla. Y en último término, como todo el mundo tiene que morir, también yo, pues en último término diré una frase muy conocida: a morir a Madrid. Bueno, María, pues tenga usted cuidado de morir a Madrid, porque sabemos que estos medicamentos, los barbitúricos, son de la familia de los fármacos derivados del ácido barbitúrico, que actúan como sedantes en el sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos y producen, pues, desde anestesia total, euforia. Perdona, María, te veo con cara un poco abstraída. ¿Es que le está aburriendo las palabras? ¿Está cómoda en esta entrevista? Palabras sustanciales, palabras con sustancia. Esas son las que echo de menos y sufro a morir. La invasión del lenguaje profesional, técnico, hasta en la intimidad. La falta, como si a la palabra la hubieran pelado y la hubieran dejado sin interior. Bueno, María, gracias por tu sutileza. Nos quedan muchas preguntas, pero de una manera inteligente nos has dicho que acabemos la entrevista aquí. Bueno, compañeros, os pasamos micrófono desde la casa de María Zambrano. Continuamos en estudio. Hasta luego. María Zambrano, en su libro Filosofía y Poesía, haciendo una síntesis muy reduccionista y breve, parte de esa tradición platónica que representa el filósofo que huye de las apariencias, que huye del cuerpo, porque el cuerpo y las apariencias pueden acabar corrompiendo esa esencia, ese alma pura, con la que hemos venido a este mundo y por lo tanto ese camino de la ascesis, ese camino de es un camino de huir de ese cuerpo, de esas apariencias que solo generan sufrimiento, ¿no? Por tanto, para alcanzar la ataraxia, la calma interior, el sosiego, hay que huir de esa forma de corrupción de nuestra esencia, de nuestra alma. Y por eso es la tentación de un aislamiento, de un hacerse a sí mismo, ¿no? La tentación de la libertad. La tentación de la libertad en la que en nuestra época estamos. Entonces, hay una serie de sonidos que vais a escuchar, que son sonidos que recuerdan o emulan una centrifugadora enorme en la que todos estamos dentro, y esta centrifugación a la que nos somete la actualidad, con esa guerra, esa confrontación mediática permanente en la que no es posible establecer lazos de comunicación, en la que por otro lado somos permanentemente tentados a esa idea de la libertad absoluta, del aislamiento. Esa es la fuerza de centrifugación en la que estamos, que está disgregando todo vínculo y que al final nos condena a un infierno personal que puede llegar a ser mortal. Porque la embriaguez de la libertad acaba con los límites. Y los límites nos los traen la presencia de las cosas, de los seres, del mundo y sus criaturas, y aún del hacedor de todas ellas. La libertad absoluta, con la ilusión de disponer enteramente de sí, de crearse así por sí misma, acaba borrándolo todo. La angustia es el vértigo de la libertad. La angustia no solo es consecuencia de la soledad, de ser consciente y nada más, sino que la angustia es el principio de la voluntad. O tal vez hay angustia porque hay ya un principio de voluntad. Lo cierto es que angustia y voluntad se implican. Y la voluntad requiere soledad. Es anticontemplativa. Es singular. Rehúye la comunidad. Porque en el fondo de toda esta época moderna parece residir una sola palabra, un solo anhelo: querer ser. El hombre quiere ser ante todo, ciego. Antes de afanarse en abrir los ojos, quiere ciegamente, y cuando mira es para ser. Por eso no quiere ver otra cosa que lo absoluto. A su ansia de absoluto ninguna otra cosa puede serle dada, que lo absoluto también. Pero en realidad no ha ido a buscarlo, porque el absoluto alienta ya dentro de él. No se siente en verdad incompleto el hombre de este momento. No se siente necesitado ni menesteroso de salir en busca de nada. Y sin embargo, debajo de su absoluto está mares de nada, ciega, indiferente, la angustia. Es sobre la angustia los altos muros del sistema. El sistema es lo único que ofrece seguridad al angustiado. Castillo de razones, muralla cerrada de pensamientos invulnerables frente al vacío. Ni Kierkegaard ni nadie de los que han hablado de la angustia trazan el momento del amor. Solo el temor aparece. Y no hay amor, porque no hay tampoco ninguna presencia, ningún rostro. La infinitud del poder y de la libertad sin límite alguno, porque el límite tendrá que estar puesto por algo, por alguna otra cosa. En la angustia no existe el otro. Y es que una felicidad que no puede comunicarse no es una felicidad. El filósofo vive hacia adelante, alejándose del origen, buscándose a sí mismo en la soledad, aislándose y alejándose de los hombres. Se llega por uno mismo. No solo no es posible poseerse a sí mismo, sino que tampoco se puede poseer ninguna cosa, por pequeña, minúscula que sea su existencia. En cada criatura vulgar está el misterio de su ser y el de la creación entera. ¿Cómo venir a poseerlo? Es por tanto imposible el poseerse a sí mismo. La angustia es el vértigo de la libertad. فين وانا فين كينك تعو كين دي Bueno, aquí estamos retomando el directo. Después de este viaje. Bueno. A través de los barbitúricos y María Zambrano. Bueno. Creo que da para innumerables cosas. Vamos a ver cómo cogemos esto. No tenemos al experto entre nosotros. Hemos de decirlo. ¿A experto de que de los barbitúricos o de María Zambrano? Bueno, de los barbitúricos, de eso sí tenemos al experto, pero de los María Zambrano no. Vamos, el de los barbitúricos eres tú, cabrón. Oye, Paco, creo que tu viaje ha sido un poco solipsista, ¿no? Bueno, es que no sé si he de decir que desde aquí los audios se escuchaban fatal. Entonces no he podido escuchar pero mucho. Pero como audio solo había uno. No, bueno, los tampoco la entrevista, la voz de María Zambrano, por ejemplo, me aparecía como salida de una tormenta, en medio de una tormenta, de un huracán. Pero eso es por tu uso y abuso de los barbitúricos. Seguramente, porque... ¿Esta mañana has tomado barbitúricos, Paco? No, creo que hoy en día tenemos fármacos que emulan el efecto sin ser tan peligrosos. Ajá. Entonces se acabó el programa aquí, si ya no hay barbitúricos. Bueno, alguno queda. Bueno. Bueno, pues... ¿Cómo encajamos esto? A ver, podemos empezar por la entrevista, Jorge. Esa entrevista, ¿cómo te has sentido al hacerla? Hombre, fue un momento como muy álgido saber que María Zambrano, allí donde estuviera, nos iba a recibir. Antes de nada, creo que es necesario y menester pedirle perdón a María Zambrano por esta entrevista. Pero bueno, que sabemos que en su eterna sensibilidad y paciencia, sabemos que allí donde esté lo va a entender que ha sido utilizada para este programa. Bueno, cuando subamos el programa vamos a dejar los datos de Jorge con DNI por si la familia quiere elevar una demanda que tenga todo a mano y que no la remeta contra el programa. Sí, sí, colaboraremos activamente en defensa de la familia. Zambranos, estamos con vosotros. Bueno, pero han salido muchos temas. No, pero yo creo que ha habido un tema que ha salido en todo, yo creo que porque es tangencial a toda la idea que María fue vertebrando y dándole forma a lo largo de su vida, de su larga vida y de su pensar, que fue esta posición en el mundo en la que dejar de ser y ser y vivir en la más en la sensibilidad, vivir en... más en la paciencia, más que en ponerse en el hacer permanente, sino echar un poco el freno de mano, sin que eso signifique la inactividad. Sí. Yo, hay dos ideas que sí que recogería como que se han repetido en algunas secciones, no sé si en las tres. Ponerse cicatera, que era como le gustaba, ¿no? Ponerse cicatera. María Zambrano vaciaba cajas de barbitúricos, vamos, a diario. Y bueno, esa es la primera. La segunda, el tema de la palabra, ¿no? Creo que menos en mi sección y más en la de Paco y en la entrevista que ha hecho Jorge, ha aparecido eso del valor de la palabra y la importancia de la posibilidad de comunicación, ¿no? Si en la sección de Jorge se hablaba de que las palabras han perdido como su alma, como su centro, como que son ahora meros utensilios técnicos, ¿no? Que salía en la entrevista, lo comentaba María Zambrano, Y yo creo que para ese problema para ella se resumía en que no podían comunicarse, que no comunicaban cosas, que no tenían entrañas. Pues en la sección de Paco también ha aparecido eso, ¿no? La posibilidad de que algo sea felicidad se da en muchas cosas, pero en una de ellas muy importante, la posibilidad de comunicarla a una comunidad de oyentes. Y luego, creo que en segundo lugar, muy importante, el tema de, no sé si diría tanto como Jorge, pero sí el tema del pensamiento como algo más pasivo, como algo que no tiene que por qué forzar las cosas, ¿no? El pensamiento, esa línea que ella establece desde Platón a la modernidad, yo creo que esa línea ella la ve como el forzar las cosas para encontrar el ser que hay por detrás. Yo creo que ella hace una apelación a otro tipo de filosofía, a otro tipo de pensamiento, que sea más paciente de las cosas, que pueda penetrar en ellas dejándose penetrar. Esto es un poco mis dos ideas fuerza. Yo, solo para este programa solo me he leído el de filosofía y poesía, pero cuando lo leía me daba una sensación que me parece importante. O sea, por ejemplo, si lees a Nietzsche, claramente hace una crítica. ¿A quién? A Nietzsche. ¡A Nietzsche! ¡Ah! O sea, si lees a Nietzsche... ¿Que ¿Por qué os reís, cabrones? No, claro, que no sabía yo quién era el Nietzsche, digas. Es que no se me oye bien, ¿no? No, se te oye bien, pero es que a mí me ha recordado lo de los caballeros de la tabla cuadrada, ¿no? Los caballeros de Nietzsche. Hemos leído a Nietzsche, a Pla, a Ari, a todos estos. Perdona, Paco. No, tranquilo. Acabad. Estamos en ese momento de euforia que nos aportan los barbitúricos, así que... Pero te dejamos continuar. No, que para mí María Zambrano no hace una reivindicación de nada. O sea, a mí lo que me ha gustado mucho de este libro es que pone tanto los paraísos como las miserias de cada posicionamiento vital. O sea, que hay un posicionamiento vital que sería el del filósofo y otro que sería el de la poesía. Ella no pega un martillazo sobre el posicionamiento del filósofo, simplemente es muy consciente de sus miserias. Y tampoco hace una reivindicación de la poesía, simplemente la rescata, cosa que no se ha hecho anteriormente en el pensamiento, pero lo hace de una manera muy, muy reconciliadora. O sea, que ahí está el gran mérito, porque lo rescata todo eso, pero también señala las grandes miserias de ese posicionamiento vital que sería el de la poesía, que es un padecer. Es un sentir la vida como, dejarte hundir en ese roce constante que puede ser la convivencia con el otro, y en huir de ese aislamiento. Entonces, yo lo que hice fue captar unos sonidos que me parecieron brutales porque me recordaban como si hubiera una metáfora de esto que estamos viviendo en esta época COVID, que viene ya desde hace un montón de tiempo desarrollándose, pero que ahora está llegando al paroxismo, que es como que estamos sometidos a una fuerza centrífuga en la que todos nos estamos... O sea, la tendencia es al aislamiento. Y esto nos está pasando a mucha gente, ¿no? Que estamos en procesos de centrifugación, donde se están disgregando los vínculos, donde en los medios de comunicación no dejan de haber como confrontación todo el rato de unos contra otros, y cada vez la gente está más aislada. Y esto ya lo dice María Zambrano en este libro, ¿no? Como que la gran miseria de esa aspiración a la libertad es ese profundo aislamiento que te conecta con la angustia y que te conecta con la miseria. Entonces, esos sonidos que rescaté me parecían como los sonidos mecánicos de una centrifugadora y eran como una metáfora de esto que estamos viviendo. Además, había como gritos de gente que por un lado es como que flipaban con ese movimiento, con ese vértigo de la centrifugación, pero al mismo tiempo gritaban, luego salían mareados, o sea, todo eso. Entonces, simplemente he hablado de la parte de la... Me quedaba la parte de la poesía, pero la parte de la filosofía es señalar esas miserias que la filosofía aporta, como posicionamiento vital, que es de lo que yo creo que ya está hablando en el libro. Ah, yo creo que, no, por un lado, tu sección, hablando ya un poco de la producción de la propia sección, me ha parecido muy interesante desde un punto de vista sonoro, así como muy, muy trabajada. Me ha molado mucho esa parte, que porque tanto la idea que tú decías con la palabra y que acabas de decir ahora, se veía ratificada con la propia producción sonora de tu parte. Por otro lado, yo creo que aquí estamos hablando mucho de María Zambrano y nada de su adicción, pero bueno, pero claro, entonces yo creo que por hilar un poco con el tema de los barbitúricos, claro, esa angustia de la sociedad en la que no se sabe un poco cómo trabajarla o trabajarla bien, porque claro, la angustia siempre se va a intentar trabajar, para que esta sociedad la está intentando trabajar desde un punto de vista de la acumulación material y del placer de las cosas y de la posesión de determinados objetos, personas y todo eso, cosa que un poco contradice, yo creo, a la posición o a la manera de ver María Zambrano, de ver la vida. Entonces, yo creo que en esta dicotomía de por no acercarnos más a esas ideas de Mari, como me dijo que la llamara durante la entrevista, esta sociedad está recayendo en esas drogas que necesitan, pues hacerte descansar, hacerte tener momentos de euforia, olvidarte de toda esta centrifugadora, como decía Paco, en la que estamos, y un poco hilando con lo que decía Jaime, de ser más conscientes del otro, no utilizar a las personas, y como le pasó al caso de Marilyn, que fue una mujer que tuvo la desgracia de ser un icono sexual en su época, por la que todos los hombres de su alrededor lo que querían era poseerla sin mirar más allá a la persona que era, y que estaban tratando con una persona, no con un cuerpo sensual, que era como lo veían todos. Entonces yo creo que quedó mal levantada el central. El central, sí. Lo que se llama una figa o una higa. Es un gesto muy bonito, a mí me gusta. La peineta también, sí. La peineta también, sí. Más castizo. No, yo solo quería matizar que en mi sección, yo cuando dimos el título, vi muy claro a Marilyn, ¿no? Barbitúricos, para mí es una palabra que me lleva directamente a Marilyn Monroe. Y tuve la oportunidad de acceder a un libro que me ha parecido asqueroso, como he dicho en la sección, de un periodista... contando historias sobre Marilyn que son, pero nefastas, de un machismo tan brutal. Y veo muy clara la relación entre los barbitúricos Marilyn, una huida de la realidad, y yo cuando me sumergí en filosofía y poesía, también es el único libro que he leído de María Zambrano, he de reconocerlo, lo que vi fueron ciertos apuntes para salirnos de ese pensamiento dominante, que creo que también tiene responsabilidad en la sociedad tan barbárica y patriarcal que vivimos. Oye, ¿y os parece que ahora pongamos una canción de Chet Kader, que es el que nos está acompañando en este programa, que se llama Seldom Dry, que significa preocupaciones? Me encanta. ¿Os parece que viene al dedillo? Dale ahí. ¿Le damos? Pues venga. Chet Kader. سند مدرعي ويبس على سم الله ونسيت العشرة وحيا دلالي هدي مدة وزمان وانا لقول بزياني حبك سين قلبي وحيا دلالي مشيتي وخليتي انا وقلبي مهموم بيك مبلي شبابت بلادي مشيتي وخليتي انا وقلبي مهموم بيك مبلي شبابت بلادي نشوف اللي فات يا انا ونخمم في الليل Aquí seguimos una vez más después de escuchar al señor Tef Kader. Seguimos aquí en el huracán de sonidos. Este programa es un huracán de sonidos, tanto en los que ha sido Paco protagonista en su sección como el huracanado ordenador que tenemos en este programa de hoy. Eso es lo que pasa, que cuando está de vacaciones todo, el equipo técnico y las herramientas técnicas también. Y la gente del sur, que en el sur no trabajan, porque fijaos, Maese Antonio, que no está hoy con nosotros. Maese Antonio, allí donde estés, te mandamos un abrazo, comiendo camarones, como decía Paco. Y nada, que pues a mí me gustaría seguir esta sección hablando de cuando estaba escuchándoos a los dos y a mí mismo, que también me escucho en mi mente, me ha recordado en parte aunando con ese otro programa de Topota, que fue el del el pliegue del pantalón de un caballero inglés. No sé si os acordáis. Perfectamente. Perfectamente. ¿Qué día fue? ¿Ese fue realizado? Pues mira, fue la Navidad del 2016 al 17, diría yo. Bueno, pues... Sí, yo no me acuerdo de nada porque me puse hasta las trancas de mezcalina. No sé si os acordáis que me viste y que me echasteis en la copa. Entre la mezcalina de ese programa y los barbitúricos de esto, yo creo que tienes que dejar la radio, Paco. No te siento nada bien. Quizás que te toman muy en serio los programas, ¿no? Que te los preparas muy a fondo, muy muy experiencialmente, quizás. Sí, sí, los vivo. Nada, pues ya fuera ya de la sustancia que empleáramos en cada momento, que no me acordaba que en aquella fue para mezcalina, pues a lo mejor hay otra doble ligazón. Sí que me he acordado un poco de que Adolf Huxley hablaba un poco de la en su obra inacabada. Yo creo que inacabada, porque es imposible de hacer la historia perenne, la filosofía perenne. Hablaba de echar para atrás en todos los conocimientos humanos y sobre todo en los conocimientos de metafísica, de religiones y todo eso, ir echando pasitos para atrás, y porque todos nacen de un mismo magma. Es decir, todos nacen... Y un poco me ha recordado María Zambrano cuando hablabais un poco de su manera de conocer, de su manera de estar del mundo, de cuando te venía la idea de estando abierta a la pasividad para que te viniera o el conocimiento o la palabra, como decía ella, estando en Roma me vino la palabra aurora. Entonces, esa unión con otras filosofías, que por ejemplo los aborígenes australianos, que decían que a la hora de meditar y rezar no tienes que pedir cosas, sino que pararte y escuchar a que te venga la palabra, la sensación, el instinto, básicamente. Entonces, un poco me ha recordado un poco eso, que como lugares tan dispares en el mundo, hay un camino donde se encuentran cosas, que es lo que ya tratamos en el pliegue del pantalón de un caballero inglés. Bueno, yo, como veo que estamos haciendo intervenciones un poco de cierre, ¿no? En algún sentido, porque el programa, más que nos pese, se está escapando. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paco antes de que el posicionamiento de María Zambrano no es o contra la filosofía o contra la poesía, sino que es, para mí, desde mi punto de vista, es como poner encima de la mesa los peligros de un tipo de pensamiento y que para mí está muy en relación con, como he dicho antes, con la sociedad tan barbárica que tenemos. A mí... bien sabéis en esta mesa que, no sé, a mí me no concuerda con mi forma de pensar, sin más, el discurso este de volver a un origen, ¿no? Yo no termino de creerme los viajes a los orígenes. Y no digo que sean verdad o mentira, en todo caso digo que a mí no me funcionan. Entonces yo no tengo tan claro ese juego que dice Jorge, que no digo que no lo dijera María Zambrano, sino que a mí no me convence y no es el hilo del que tiro yo de María Zambrano para traérmela hacia mí. Tiro más en ese hilo de cautela y de que todo pensamiento engendra un tipo de sociedad y que quizá nuestro pensamiento o el pensamiento dominante, que puede venir por la línea de Platón, haya engendrado un tipo de sociedad con estos efectos tan perversos que tenemos. Yo, por hilar entre lo que acabáis de decir... creo que Jorge apela a... pero bueno, que sí, que a lo mejor se sale un poco de esto que estábamos tratando, pero que me gusta que lo haya dicho, que acceder al conocimiento antiguamente, que también puede coincidir con muchas sociedades ancestrales, era más una revelación, ¿no? Es como que te viene una revelación. Ibas ahí a los a los oráculos y venía un rayo y te iluminaba con alguna idea o con algún pensamiento que era por sí mismo revelador porque abría un mundo. Entonces, este proceso yo creo que está muy, muy guay tenerlo en mente porque ha sido el acceso al conocimiento de muchas culturas, ¿no? Y es un poco el que accedes cuando tomas determinadas drogas también. Eso por un lado. Y por otro, con lo que decía Jaime, sí, o sea, yo creo que a mí lo que me ha gustado de este libro mucho es que legitima ese otro posicionamiento vital que es el de la poesía, ese otro pensamiento que es el de la poesía, le da toda la legitimidad, pero también señala sus miserias. O sea, es muy difícil vivir padeciendo con esa aceptación del padecer, ¿no? Con esa, creo que está muy bien legitimarlo como ella lo hace, que lo hace de una manera maravillosa, legitimar también ese delirio, porque ella dice que el delirio es la primera forma de conocimiento, cuando surgió la palabra surgió en forma de delirio, no surge en forma de razón, en forma de logos, surge en forma de revelación, como ha dicho Jorge, y surge en forma de delirio. Y el padecimiento del cuerpo, el padecimiento del amor, el dejarse arrastrar por ese límite que siempre es el otro, la convivencia con el otro, el amor con el otro, que está plagado de conflictos. O sea, yo creo que María Zambrano legitima todo esto, que está como soterrado por toda la tradición del pensamiento occidental. Ella lo legitima. Pero a su vez, cuando lees el libro, sientes el amor que le tiene a ese conato que hace el filósofo de ser libre. Siente un amor por eso, por esa aspiración. Y también señala toda la miseria que hay detrás de eso y a todo el aislamiento al que eso te conduce. Y lo que ha dicho Jaime y la sociedad a lo que ese pensamiento conduce, que es una sociedad de barbarie. Pero al mismo tiempo señala toda la miseria que hay detrás de la poesía, ¿no? No es fácil vivir con ese posicionamiento vital que hace del pensamiento poético. No es nada fácil. O sea, yo lo he padecido en mis carnes y yo sé que eso no es nada fácil. Cuando lo leía no sentía este es el camino. Sentía el que ha vivido aquí tiene mucho mérito. No hay que olvidarse de nada de esto. Pero y también señala toda esa miseria, ¿no? Entonces al final tú cierras el libro y te quedas con un amor profundo ante los dos posicionamientos vitales y con un cuestionamiento de todo, ¿no? Y es lo que me ha gustado mucho. Bueno, ya me callo que me estoy prolongando. Bueno, pues yo creo que las posiciones más o menos están definidas, pero aquí en esta mesa, desde el no lugar que ocupamos Jorge y yo, tenemos una duda que nos devora por dentro. Y Jorge te la va a expresar, la duda que tenemos. Sí, nos has explicado que en tu sección eran sonidos reales, sin retoques. Y ese sonido así como de centrifugadora y todo eso. Nos gustaría saber de dónde ha salido ese... ese escenario acústico que el que nos has... Fue en una piscina municipal. Pues en la parte... ¿En la parte de la depuradora o qué? Bueno, en una piscina municipal donde no había guarda de seguridad y donde los niños estaban desbocados. Vamos a dejarlo ahí. No. ¿Hacías pie, Paco? No, me gustaría que lo adivinarais, no sé. Lo de la piscina no es, pero se puede parecer. Venga, ¿queréis que lo diga? Lo revelo. Venga, revela. Nosotros, pacientes, vamos a esperar a que la revelación nos llegue, que es como se llega al conocimiento. Fue en el Parque de Atracciones de Madrid. De Madrid. Sí. Todas esas atracciones mecánicas que hay, entonces la gente estaba como experimentando el vértigo todo el rato, entonces todos esos gritos, esos chillidos, ese ruido mecánico, y luego salían diciendo, hostia, qué mareo, qué mareo. Y cuando lo grabé, no era consciente, pero luego cuando llegué a mi casa y lo escuché, dije, hostia, es que me parece una metáfora brutal de los procesos a los que estamos siendo sometidos ahora. Además, con esos anuncios del COVID, del distanciamiento, de por medio, o sea, no sé, me pareció una metáfora reveladora de los procesos a los que estamos sometidos. Con barbitúrico se marearía menos, hemos de decir que a lo mejor deberían entregar, junto con la pulsera del parque de atracciones, tendrían que entregar una cajita de barbitúricos. Bueno, ¿iniciamos el viaje de retorno a nuestras realidades o qué hacemos? Venga, vamos a cerrar. Yo solo voy a acabar diciendo, en la entrevista a María Zambrano me dijo una cosa como muy sorprendente, que decía que, y esto es verdad, lo de su adicción a barbitúricos, si es verdad, lo tenía escondido, no me lo enseñó, pero decía, empezó diciendo que la sabiduría está en los gatos. Si supiéramos, y si queréis os puedo poner el corte después fuera de micrófono, si supiéramos reconocer que la sabiduría del mundo se halla en los gatos, el mundo sería otro. Y ella tenía un amor ferviente a los gatos. Decía que toda la sabiduría del mundo egipcio antiguo se iba transmitiendo a través de los gatos. No sé cómo os queda eso después de los libros de filosofía y poesía. Yo me has dejado fascinado y voy a decir yo mi película. No, yo simplemente a mí me parecía importante, que he incidido menos en ello, rescatar en algún sentido la figura de Marilyn o de Marilyn, o como diantres se pronuncie, como icono de la barbarie machista y patriarcal que de este mundo y de la que insisto que yo al menos me siento agente, es decir, no solo paciente, me siento agente de ella, y que creo que hay que rastrear lo que sea por poder decirle no y por no poder por intentar no participar de ella en la medida que de lo posible. Sí, sí. Yo eso es... Te agradezco que hayas sacado esa figura, porque la verdad es que es brutal. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya sin más, despedirnos hasta luego, Jaime en las ondas. Ya te veo aquí en un segundo tem. Hasta luego. Hasta luego, Paco, allí donde te halles. Adiós. A ver, que te ha vuelto. Bueno, para Antonio, nos despedimos. Oye, saludar a Antonio, ¿no? Que no ha podido estar hoy, pero que le queremos mucho y un beso muy gordo. Bueno, sí, Antoñete, sí, un beso gordo. Has estado en el principio, pero te fuiste para el final. ¿Podría grabar una nota a pie de página de este programa y sacarnos los colores a todos? Bueno, ya sin más, creo que nos acabamos con un poco de música para que se escuche. Vamos a poner El Aguama, el de Charlie. El Aguama 2-3, el Aguama 2-3. Ah, sí, justamente. خلي بالعقل سيفك طويل José.